Jesús, sin embargo, él más bien utiliza otra expresión. Él dice, amén, así es, en verdad os digo. Porque así como los profetas tenían necesidad de apoyarse en Dios, en la autoridad de Dios, para proclamar su palabra, Jesús, como él mismo era Dios, como él mismo es Dios, él no decía oráculo de Yahvé, sino en verdad os digo yo. Y entonces la palabra amén es traducida en algunos textos pues con esta expresión de en verdad, ¿eh? Por ejemplo, aquí el Catecismo nos ofrece los siguientes textos, ¿no? Mateo 6, el versículo 2, el versículo 5, el versículo 16, que dice, por tanto, cuando hagas limosna, no lo vayas trompeteando por delante, como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, con el fin de ser honrados por los hombres. En verdad os digo, que esta traducción es literalmente, amén, os digo, en verdad os digo, que ya reciben su paga. O por ejemplo el versículo 5, y cuando oréis, no seáis como los hipócritas, que gustan de orar en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, bien plantados para ser vistos de los hombres. Amén, os digo, que ya reciben su paga. Quizás para que la traducción no se nos haga tan rara a nuestros oídos, pues la traducción, en vez de poner amén, os digo, la mayoría de las traducciones lo han expresado en verdad os digo. Pero literalmente la palabra griega es amén, os digo. O el versículo 16, cuando ayunéis, no pongáis cara triste como los hipócritas, que desfiguran su rostro para que los hombres vean que ayunan. Amén, os digo, que ya reciben su paga. En verdad os digo que ya reciben su paga. El amén de Jesús es casi el paralelo al que los profetas decían oráculo de Yahvé. Pero Jesús no dice oráculo de Yahvé. Dice, en verdad os digo. Y esto también es una manera, pues implícitamente Jesús está también mostrando su divinidad al hablar de esta forma. Esa forma de hablar en la que él no se apoya en la autoridad de Yahvé, sino que se apoya en la autoridad de la propia verdad, porque él es la verdad. Es también implícitamente una demostración de su divinidad. Por ejemplo, también nos propone el Catecismo Juan capítulo 5, versículo 19. Jesús, pues, tomando la palabra, les decía, en verdad os digo. Literalmente el texto original es, amén, amén os digo. El Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre. Lo que hace Él, eso también lo hace igualmente el Hijo. Hay más textos también, por ejemplo, Juan 1, versículo 51, y añadió, en verdad os digo, amén, amén os digo, veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre.